Ejercicio 11C. 1. Guantes. 2. Guepardo. 3. Cigüeña. 4. Paragüero. 5. Guisantes. 6. Águila. 7. Guitarra. 8. Piragüista. 9. Hoguera. 10. Pingüino.